Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Rutas Enemigas, programa 121, si no me equivoco, como suelo decir. Y si atenemos a otras circunstancias, podríamos decir el programa número 2 de Rutas Enemigas, porque es el segundo programa en el que no me voy a beber ninguna cerveza, por razones anímico-disfuncionales o psicosomáticas, o no sé cómo llamarlo. Bueno, ahí estaba. El primer tema para el programa de hoy, aquí sonando en el 107.3 de la FM y en ondapolígono.org, también en Radio Ritmo Getafe, si nos escucháis desde la localidad madrileña, y es de Los Cure, como no podía ser de otra manera, con esa introducción tan larga de guitarreo demente, que se trata de Kiss, de su disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, del año 87, un doble LP. Y que significó pues, su primer pelotazo a nivel transoceánico, podríamos decir, del grupo de Robert Smith. Con este disco pues es cuando empezaron a sonar bastante en Estados Unidos y las cosas cambiaron para ellos bastante. He elegido a The Cure para este programa, para la introducción, para el primer tema que suene, pues porque el programa de hoy, como he anunciado por ahí por Facebook, pues va acerca de aquel estilo estético, musical, incluso mental, diría yo, que era o que son los siniestros. Ni cold wave, ni post-punk, ni góticos, ni emocore, ni leches en vinagre. Siniestros. Para mí siempre ha sido la palabra que los define más claramente. O por lo menos así lo veo yo. Vamos a hacer un repasito, se nos va a quedar corto, a este estilo que para mí es bastante infravalorado y que tiene pedazos de grupos como los Cure, por ejemplo, pero vamos a oír a muchos más, algunos tan conocidos como ellos, otros menos, y otros que se salen un poco de la norma, podríamos decir que voy a mear un poco fuera del tiesto, y que para mí son siniestros, aunque para otros no lo sean. Los que vienen ahora después del icono masculino, que es Robert Smith, pues vamos con el femenino, que es Siouxsie Sioux, como bien he sabido, la jefa de Siouxsie and the Banshees, grupo londinense, compuesto, pues, aparte de por ella, pues, con un peso muy importante también, sobre todo en las letras, Steven Severin, su bajista. Estos dos personajes, Steven y Siouxsie, eran miembros en un primer momento de aquello que decían el Bromley Contingent, que era un grupo de seguidores de los Sex Pistols, ¿no? Y la gente pues recordará a Siouxsie sobre todo por una de sus primeras imágenes de sus apariciones públicas bastante sonada porque fue en la entrevista dichosa de joder, del Brandy este, creo que se llama Brandy, de apellido. En la BBC, a los Pistols, donde este presentador pues coqueteó con Siouxsie. Siouxsie le mandó un poquito a freír espárragos y Steve Jones saltó directamente a la yugular y le puso a parir con el consiguiente escándalo. Esta fue la primera aparición de Siouxsie and the Banshees. Después de esto, pues se montó su grupo y quiso desmarcarse totalmente del sonido no Pistols, ¿no? O más punk rocker, ¿no? Y saltó pues con este grupo que es los Banshees y del cual vamos a coger una canción de su segundo LP, para mí el mejor, el Join Hands del 79, que se llama Icon. Blind without them, icons Ahí estaba la sacerdotisa de la Sinistrez, Siusi Sius, con su banda de Banshees, introduciéndonos en este cántico ritual que es Icon, de su disco Join Hands. Y de Siusi nos vamos a otro grupo también londinense. Inglaterra exportó el principal contingente y el inicial de este estilo musical. Y nos vamos con unos que no tuvieron tanta suerte, que se quedaron ahí un poco en la retaguardia. Oscuritos, ¿no? Se trata de The Sound, aquí han sonado ya alguna vez. Siempre me pasa lo mismo con este grupo. Tiene discos muy buenos, como In the Lion's Mouth, ¿no? El segundo, pero siempre, ¡pum! Tiro para el primero, el Jeopardy, que me flipa. Disco del 80, vamos a poner Night vs. Day. Y pues eso, un grupo que podemos considerar de culto, pero con muy buenas críticas, pero con muy pocas ventas. Y que en un primer momento pues fue apadrinado por John Peel, que con su primer LP pues los disparó un poquito, pero después de este primer LP ahí se quedó. El impulso inicial que le dio Peel y la BBC pues se quedó a medio camino, a medio gas. Y la banda de, ya lo diré, Adrian Borland, pues eso, se quedó en una segunda línea del estilo, ¿no? Pues vamos a escucharlos. Espero que os guste, si no los habéis oído nunca, The Sound Night versus Day. Estaba The Sound con ese sonido, valga la redundancia, más cerebral, más frío, más minimalista, pero bueno, tan maravilloso como Siouxsie o The Cure. Un temazo que no desmerece nada en un discazo. Jeopardy, The Sound. Y seguimos por Inglaterra, seguimos por Inglaterra y seguimos por las mismas fechas. Año 80 también, primer disco también de un grupo que miraba un poquito hacia el lado más industrial, más mecánico, más metálico, podríamos decir también algunas veces. Se trata de Killing Joke. Vamos a poner un tema de su primer disco homónimo, War Dance. También fue su primer single. Tiene una portada súper obvia, este disco, War Dance, ¿no? Pues se ve una zona arrasada por la guerra y sobre ella Fred Astaire bailando en smoking. Y vamos, clarísimo, ¿no? Me dejo de largar y vamos a escuchar a los Killing Joke con su War Dance. Estaban Killing Joke con este tema rago, War Dance, que incita al baile mecánico y robótico, por lo menos a mí. Y nada, completamente disfrutables en una pista de baile. Killing Joke. Pasamos a una de esas meadas fuera del tiesto que hemos dicho al principio. Vamos a oír a un grupo del que no he encontrado nada de información. Lo tengo en un recopilatorio que se llama Muerte por Sintetizador, Kill by Synth, como se diga. Es un grupo que Asbestos Rock Pile, que en el año 83 en Detroit captaron perfectamente una de las temáticas más visitadas por parte de los siniestros, ¿no? que es la distopía, ¿no? Los mundos futuros chungos. En este caso, yo creo que Detroit tenía que ser algo así en aquella época, lo sigue siendo, y también América por extensión y el resto del mundo también. Se trata de Police State y vamos a escuchar a Asbestos Rockpile y su sonido. Pues ahí estaba el sonido industrial también, pero más de chatarrero, de estos Asbestos Rockpile desde Detroit, año 1983, poco más os puedo decir. Intentar encontrar lo poco que hay de ellos por ahí suelto. Merece la pena este sonido peculiar que tienen estos yankees. Y seguimos un poco transitando los márgenes del estilo, ¿no? Gente que, aunque no se les pueda escribir directamente en el estilo siniestro, pues lo tocan, están influencias por ellos. Y ahora vamos a Australia, a un grupo que se llama Scientist, el grupo de Kim Salmon de Perth, pues que, pues ahí tenían esas raíces americanas, ¿no? Esas raíces blues, esas raíces un poco de la música tradicional, pero también a la vez una influencia muy grande de gente como Suicide o los Stooges, que llevan la música muy al extremo, y de otras cosas también, supongo, porque retuercen mucho las melodías y se hunden aún más en el lodazal de donde han salido esas canciones, sobre todo la zona pantanosa del sur de Estados Unidos, ¿no? Vamos a escuchar un tema de su tercer single del 82 que se llama This is my happy hour. Espero que lo disfrutéis. Scientist. This is my happy hour. oscuro, sucio, pantanoso, huele a enfermedad mental esta canción. Hablando pronto y mal, con esa repetitividad. This is my happy. Esta es mi hora feliz, es mi hora feliz. Por enésima vez lo repite. Bueno, Scientist, a seguir. Bueno, a seguir. Ya, desgraciadamente, desapareció este grupo. Seguimos con la heterodoxia y ya pasamos a la península y ya seguimos por aquí un ratito, bastante. Y vamos a escuchar a un grupo que es estéticamente o musicalmente, ¿no? No tiene nada que ver con este asunto. Bueno, a lo mejor algo, no sé, algún, no sé, alguna pinta, un ropaje, ¿no? Pero es raro. Vamos, no. No es muy siniestro este grupo. Pero en esta canción que vamos a poner, pues la letra, pues sí que va. Viene que ni pinta al tema de hoy. Se trata de Golpes Bajos, los gallegos de Vigo. Recientemente fallecido Germán Copini. Al frente, Teo Cardala, Pablo Novoa y el bajista, que no recuerdo cómo se llama. Luis García, pues él. Bueno, vamos a poner de su primer LP del 84, A Santa Compaña se llama el LP. Vamos a poner pues el tema que le da título, A Santa Compaña, que ya te digo, pues eso, la temática religiosa unida a lo siniestro y a lo terrorífico. Noche fría dejan sus moradas, viniendo a este mundo a espiar las culpas. Mas después de las 9 y en lontananza, multitud de luces caminan sin rumbo. Sigo la presión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Cierranse ventanas, atráncase puertas, encomiéndate al santo, a santa compañía. Son las almas en pena que salen de la iglesia con la cruz y el escano. Van por los contornos, por la cerradura sacan a los dormidos para que se unan a ellos y a su tan lúgubre marcha. Más pobre de aquel que no pase por muerto porque le entrega el incidio y ese no vuelve a su lecho. Sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. De cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Bajos y su a santa compaña. Y seguimos por estas tierras y vamos, no por las gallegas, por las de España. Y vamos a hablar de un grupo que a mí me hace mucha gracia cada vez que alguien desconoce de ellos esta etapa, ¿no? La primera, y lo escucha y dice, no puede ser, o sea, estos tíos no hablaban de Camino Soria y el amor en un bar y el cha-cha-cha y no sé qué. Pues no, Gabinete Caligari pues tuvo una época, la primera, la más fructífera para mí, que es su época negra, su época siniestra. Me ha resultado súper difícil poner elegir un tema de los muchos de esta época que son fascinantes, cojonudos. Esas ramas líricas que tiene, se puede ir por el lado de ese militar decadente, un poco apolillado, como puede ser Héroes de la Unión Soviética, o como Perdimos Berlín, o Maquis, el rollo torero, taurino, Que Dios Reparta Suerte, Sangre Española, el sexo chungo, el sadomasoquismo, el arte de amar, golpes. Y yo he elegido una que no tiene nada que ver con esta, habla de las logias masónicas y se llama Grado 33, que sale en su disco, su primer LP del 83, Que Dios Reparta Suerte. Vamos con Gabinete. Me siento levitar. Menudo poderío que tenían los gabinetes en esta época. Uf, cualquier cosa. Seguimos en Madrid, seguimos en los primeros 80. Vamos con un grupo menos conocido, PVP, precio de venta público. Vamos a poner un tema de su primer disco que se llama Miedo, y el tema se llama también Miedo. Abre el disco, fue su primer single. Y pues yo que sé, fue un grupo, este PVP, un poco de más amplio espectro, ¿no? O sea, manejó distintos palos, sonidos más novaleros, más directamente punkis, tirando así rollo Clash. Les decían los Clash de Castilla o de Madrid. Y el tema apocalíptico siniestro, pues le tocan un poquito de soslayo, como en este tema de miedo, ¿no? Hay que destacar pues esa portada que indica un poquito ese rollo, pues eso, apocalíptico, que es un búnker con los alambres de espino que decora pues esa portada de ese single. Y creo que del LP también, si no me confundo. Bueno, vamos a escuchar Miedo de los PVP. PVP con esta canción, que también tiene un punto esperanzador, no es, o sea, más o menos intuye, vamos, la poniéndola en su contexto, principio de los 80, una época de que se suponía de cambios, aunque al final no llegó a ser nada más que un fuegos artificiales, no cambió absolutamente nada de la esencia de este país, como podemos ver estos días. Y ellos veían pues un derrumbe de las antiguas estructuras, puede ser una visión un poco apocalíptica, pero ellos lo veían también con una visión esperanzadora, que de transformadora, renovadora, etcétera. Ahí estaban los PVP. Seguimos en Madrid, seguimos en los 80, principios, nos vamos a un grupo rarito, Se trata de Los Monaguillos. Vamos a poner un tema de su primer EP, que no tiene título, publicado en Dos Rombos en el año 83. Se llama Bocas sobre una araña. Aparte de esto, solo editaron otro EP que se llamaba Prisma de Ágata. Por cierto, recomendable esta canción, el vídeo que hay en YouTube, que está de puta madre. Y bueno, la canción es cojonuda y el vídeo también. Y luego las actuaciones que hay en la de oro también en YouTube, pues las recomiendo que las eches un ojete, porque merece la pena. Vamos a escuchar a Monaguillos con Bocas sobre una araña. Ahí estaban Los Monaguillos. Pronúnciase como pronuncia el mamarracho del presidente del gobierno, con SH al final. Los Monaguillos. Bocas sobre una araña. Y de este siniestro novalero, ¿no? Podríamos decir, pues vamos a lo más punk del siniestreo o a lo más siniestro del punkarreo. Hablamos de un grupo que trabajó muy bien el asunto este distópico, como hemos dicho antes, ¿no? El futuro chungo. Se trata de los granadinos TNT, con su disco, su primer disco, su gran disco, Manifiesto Guernica, de 1983, y su canción Habitación 101, con el que finalizan el LP. Grupo que, la mala suerte, pues, problemas con el cantante, la mala suerte, pitos y flautas, con la grabación de este disco, que no le gustó la producción. Pues trajo una disolución muy, muy temprana, aunque luego se reagruparon otra vez, pero ya no volvió a ser lo mismo. Y ahí quedó un poquito el grupo. Salió poco de lo que debería haber salido. Vamos a escucharla. A ver cómo se os queda el cuerpo. Me da un escalofrío. Vaya manera de acabar un disco. Se te queda el cuerpo ahí tenso. TNT, con su habitación 101 de su manifiesto Guernica. Primer disco, 1983. Una puta maravilla de disco. Y vamos a cambiar completamente de asunto. Bueno, completamente. Bastante de asunto. Volvemos a Madrid. Y volvemos al año, creo que al 82. Un año antes, un grupo elegante, melancólico, más centrado líricamente en las relaciones personales rotas y las relaciones en descomposición que están a punto de terminar. Se trata de Décima Víctima, compuesto por dos suecos y dos españoles, y vamos a escuchar un temita de su primer disco homónimo, que se llama Detrás de la Mirada. Mintiendo. cuánta clase atesoraba Décima Víctima y esos bajos, las grandes estrellas del estilo, los bajos, los bajistas. Seguimos, ya pasamos a cosas actuales, vamos a del año pasado, de este año. Vamos a empezar por un grupo de Arrasate, de Mondragón. Se trata de Van del Macho, un grupo ya longevo, pero que edita pocos discos. Vamos a poner uno del último, del 2013. Se llama Simplicis. Y la canción La sangre en el suelo se enfría. No sé si he dicho que es el de Van del Macho. El de Van del Macho es el grupo. Y para mí, pues este grupo que comenzó en 1990 a darle tralla, pues ejemplifica o pone música al desasosiego, a lo raruno, a lo que no encaja, a lo visceral, a lo enfermizo. Para mí es una puesta en música de las imágenes de David Lynch directamente. Dejo de hablar y vamos a ilustrarlo pues con un temita, con el que he dicho. La sangre en el suelo se enfría, el desván del macho. Rarunos y torbos como yo solo. El desván del macho. Seguimos con novedades relativas. Vamos ahora con una de las bandas que más me flipan de este estilo actuales. Son de Barcelona, se llaman Belgrado. Grupo multinacional compuesto por dos venezolanos, una polaca y un catalán. Vamos a poner un tema de su segundo disco del 2013. Se llama Siglo XXI. Y el tema Sombra de la Cruz. Ya te digo, uno de mis preferidos, de los que están ahora rulando por ahí. Belgrado. Perfectamente bailables, Belgrado, sí señor. Perfectos para pista baile. Y de Barcelona vamos a Madrid. Un grupo que ya ha sonado por aquí. Este grupo madrileño se llama Estilo Internacional. Un grupo de la escudería de Delia Records. Segundo disco publicado este año por Delia, Retrofutura. Ya hablamos de él un poquito la otra vez, esos guiños que tienen al pecho de Andy, a Ciudad Jardín, a mí me recuerda mucho a la Décima Víctima. Y vamos a escuchar La Puerta Trasera de la Razón. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Estilo Internacional. las horas muertas que malgasto en mi felicidad. No consigo hacer cuadrar las cuentas, soy la droga mi necesidad. Hago acopio de aquello prohibido, encarado con el mal y el bien. Por mí cruza un escalofrío al sentir lo que otros llaman fe. Estilo Internacional con su La Puerta Trasera de la Razón. Y como es habitual cuando hago el programa solo, devoro los minutos con ansiedad y siempre me adelanto a la hora prevista para el cierre del programa, que son pues, la hora y media, que sería las 10:30. Pero ya son las 10:14 y hemos llegado a la última canción. Salimos del país y vamos a cerrar con, pues, con otro heterodoxo. Se trata de David Eugene Edwards, ya suena por aquí. Vamos a escuchar su segunda banda después de 16 Horsepower, que es Woven Hand. De su penúltimo LP del 2012 vamos a escuchar Closer, penúltimo LP, que se llama The Loud in Stalk. Ha sacado uno este mismo año, pero no le he escuchado. Entre otras cosas, David Eugene Edwards y su banda, Woven Hand, pues practican un folk siniestro. Pienso yo que motivado por la visión que David tiene de la visión religiosa que David tiene de la vida, un poco peculiar, que viene de su infancia, ¿no? Y como muestra, pues voy a leer la letra traducida de esta canción, de Closer. Y después sonará ella y nada más, se acabará el programa. Ya me despido de vosotros y os dejo con Closer. Más cerca que los demás, más cerca, más unido que un hermano. No tengas miedo, no mires a tu alrededor, no te asustes. Más cerca que los demás, él está más cerca. Más cerca que los demás, más cerca que tu propio aliento, más rápido que las manos de la muerte, más cerca, más unido que un hermano, más cerca. Not.